aprendí en lo quebrachale, pasarme la vida cantando y mi verso sí dejando, cual me quedan los panales. Tiro el pueblo. Yo jamás te olvidaré, mientras vida llevaré como un recuerdo querido, porque en el Chaco vacío donde pasé mi niñez. Con dulce voz verdadera, el amor de una mujer. Por eso hoy dejando hacer mi recuerdo más sincero, a vos expresar te quiero hasta que te vuelva a ver. Mientras vida se vare como un recuerdo querido, porque en el Chaco vacío donde pasé mi niñez.